La sea la historia duerme en la arena, pero despierta en batalla. Y cada sombra que estalla veo espíritus guerreros, cargan lanzas, son sinceros. Protegen barrio y cultura, corren y sabrosura, los taínos son primeros. En la vela no se duerme, solo bailan las estrellas. Los tambores son de fuego como en viejas sentinelas. Una voz me dijo, Bully, ten cuidado en la vereda. Hay guerreros invisibles con espíritu de selva. Yo vi un humo, vi una lanza, bailando bomba con danza. Espíritu con el alma vive en los muros, como eco en los conjuros. La perla soy yo bizarro, con fantasmas tan oscuros. Y Bobby estando en la noche de leyenda, mira cómo flota mientras la cueva quema. Guerreros en sombra, con cara de piedra, como Araki dibujando en la selva. Besa la cera, la historia duerme en la arena, pero despierta en batalla. En cada sombra que estalla veo espíritus guerreros, cargan lanzas, son sinceros. Protegen barrio y cultura, con ritmo y sabrosura, los taínos son primeros. En la perla no se duerme, solo bailan las estrellas. Los tambores son de fuego como en viejas sentinelas. Una voz me dijo, Bunny, ten cuidado en la vela.